buenos días a todos nuestros amigos que a estas horas de la mañana nos están sintonizando para enterarse de todo lo que ocurre a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao. Hoy día es martes 8 de abril del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, y como todas las mañanas, antes de empezar nuestro programa, queremos agradecer a todos ustedes, porque cada día que pasa son más los seguidores que se unen a la gran familia de Prensa Chalaca, a la gran familia del grupo de comunicaciones ASI. Bueno, solamente basta ver nuestro fanpage de Prensa Chalaca. Ya tenemos más de 7.000 seguidores y muchas gracias, pues, porque todas las mañanas nos permiten ingresar a vuestros hogares para llevarles la mejor información. Un saludo a todos los chalacos que nos encuentran en la patria. Un saludo a todos los chalacos que se encuentran en diferentes partes del mundo y que se encuentran pegaditos a la www.radiochalaca.com. Bueno, quiero comentarles que el diario Prensa Chalaca ya está en todos los puestos de periódico en la gran provincia del Callao, en La Perla, en La Punta, en Carmen de la Legua, en Ventanilla, en el Cercado Callao, en todos los distritos de nuestra gran provincia. Allí se encuentra ya en los kioscos de periódico tu diario Prensa Chalaca, el diario más vendido, por si acaso, el diario más vendido de toda la provincia del Callao. Bueno, también quiero comentarles, amigos, que la revista Sí está pronta a salir en esta semana. Estará también en todos los puestos de periódico. La revista Sí, pues, una revista que tiene 15 años. Año cumple ya 16 años en el corazón del pueblo de Ventanilla y El Callao. Correcto. En esta edición de la revista Sí, estaremos brindándoles a todos ustedes un pormenorizado informe acerca del centro poblado Mi Perú, acerca del futuro nuevo distrito que se va a crear muy pronto en nuestra gran provincia del Callao. Conoceremos, pues, la historia, cómo surgió, cómo nació este asentamiento humano que luego se convirtió en centro poblado y ahora quiere ser distrito. También tenemos un informe muy completo acerca de la línea 2 del tren subterráneo que unirá ATE con El Callao. Bueno, todo esto y mucho más en la revista ASI. Muy bien, muy bien. También queremos comentarles que luego de la pausa comercial estará con nosotros el connotado periodista Jorge Luyo, conocido periodista chalaco, con quien conversaremos sobre el contexto electoral, sobre el panorama electoral que se vive, pues, en la provincia del Callao y que conforme pasan los días se van acortando las fechas en que los aspirantes a los diferentes cargos en estas elecciones del 5 de abril tienen que ya ir cumpliendo. Por ejemplo, creo que hoy día, el día 8, se está cumpliendo otra fecha donde algunas autoridades van a tener que renunciar a su cargo para poder estar hábiles en participar en estos comicios del 5 de octubre.

Un saludo para toda la audiencia del Callao y supongo que también del mundo. Claro, en este mundo globalizado, maestro, ya nos están escuchando los chalacos, pues, que están, tú sabes, en tantas partes del mundo, ¿no? Chalacos que añoran a su tierra y que en radiochalaca.com encuentran esa salsita, ¿ah? Esa salsa que es el espíritu de todos los chalacos. Claro, está bien, hay que darle al pueblo lo que le gusta y también hay información, para eso está la radio, para dar la información, sobre todo acercándonos lo más que podamos a la verdad, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el panorama político, Jorge? Tú que eres chalaco y que tienes tantos años, pues, viviendo aquí en nuestro querido Callao y has pasado tantas elecciones también. ¿Cómo ves el panorama, el contexto electoral en el Callao? Bueno, parece ser que las cuestiones políticas en el Callao no han variado mucho. Siguen postulando los mismos de siempre. Y los que se han aventurado, pues, a presentar una precandidatura y algunos ya candidatura, pues no lucen un expertise que pueda garantizar que las cosas van a cambiar. Y no sé si te has dado cuenta que hay mucha gente que está renunciando, no sé si de verdad o es una estrategia, pero de Chimpún Callao están renunciando y se pasan a otros movimientos, a otros. O sea, prácticamente los candidatos, como que si Chimpún Callao fuera una cantera de candidatos, ¿no? Y están por todos lados. O no hay oposición, creo yo. ¿Tú qué piensas? Bueno, cantera puede ser, ¿no? Porque hay muchos políticos que han nacido en Chimpún, pero lo otro es realmente el concepto que tengan, pues, de política esta gente. Hay un dicho muy antiguo que dice, divide y reinarás. Cuando, para hacer un símil con algo que no tiene que ver con política, pero por ejemplo, si un detergente ve que sale competencia con un precio menor, como ellos por prestigio de marca no pueden bajar el precio, lo que hacen es fabricar un producto popular con un precio que compita con esa gente, con esos productos nuevos, y entonces lo que hacen es dividir el mercado y ellos tienen una proporción mayor, la hegemonía, digamos, ¿no? Del mercado, por decirlo, ¿no? Sí, y es lo que está pasando en política aquí en el Callao, me parece, porque acabo de enterarme, por ejemplo, que he leído ayer, creo, que Víctor Álvarez va por el fujimorismo. Imagínate. Bueno, como decía yo, he escrito en una nota anterior, todo lo que tenemos que ver antes de morir, pues, ¿no? O sea, pasan cosas que no, nosotros diríamos que no podrían ocurrir en un espectro de política. Sin embargo, en alguna entrevista que le hiciéramos a Víctor Álvarez hace, cuando ya era vicepresidente de la región, me dijo que ya estaba cansado de los ídolos de barro, porque él sentía, pues, que había una postergación permanente. Él hacía, por ejemplo, una convocatoria para profesores, porque él estaba encargado de la parte educativa del Callao. Y cuando ya estaba todo listo, organizaban todo, lo utilizaban en el Real Felipe y a él ni siquiera lo sentaban en la mesa. Entonces él sentía como que estaba postergado y entonces estaba buscando una tienda política y por ahí parece que finalmente los humoristas le han dado, pues, cabida, ¿no? ¿Qué te parece estas peleas, reconciliaciones y nuevamente peleas y nuevamente reconciliaciones que está teniendo el alcalde Juan Sotomayor con Félix Moreno? Se va del partido, no se va, y ahora todo parece indicar que ya están en amoríos nuevamente con el presidente del gobierno regional, dejando, pues, de lado a Omar Marcos Arteaga. Bueno, a Omar Marcos lo han dejado colgado de la brocha, pues, ¿no? Entonces, así prácticamente, ¿no? Claro, le han hecho lo mismo que le hicieron, pues, a Juan Sotomayor cuando pretendía venir a la alcaldía del Callao y se impuso, porque eso al parecer no estaba planificado, o por lo menos no lo conocíamos el grueso de la gente y los periodistas menos, de que Félix Moreno iba a venir, pues, al Callao. Sin embargo, cuando ya Juan había hecho sus pintas, había hecho sus campañas, el alcalde amigo, resultó que le dijeron, te quedas en Bellavista. Y de ahí surgió una especie de malestar, algo que trascendía a lo que ellos querían mostrar. Entonces, eso es lo mismo ha sucedido. O sea, ya es un modo superante de esta agrupación política. Dicen que Omar Marcos está buscando también un movimiento nuevo. ¿Tú crees que se quede en Chimpún? Y porque si se queda va a tener que ir a la reelección ya por tercera vez en Ventanilla y creo yo que está difícil, ¿eh? Bueno, el problema es que los políticos pocas veces aquilatan el pensamiento, la creencia y la inteligencia muchas veces de los mismos electores. Primero dicen me voy, ¿no? Salen elegidos para un distrito, para una localía, y luego alegremente dice me voy, desdeñan lo que obtuvieron, y sin embargo pues después, al calor de lo que está sucediendo, creo que no le queda otro camino que quedarse nuevamente en Ventanilla, porque ya se le vencieron los plazos. O sea, parece que todo ha sido fríamente calculado de tal manera de que dejarlo en el aire. Ahora, mi análisis es que el señor Omar Marco, si bien puede ser pues un candidato o una autoridad con cierto empuje, pero ese empuje parece que lo sobredimensionó porque comenzó a chocar con un fundador como es el Juan Sotomayor. Entonces, si ponemos en la balanza, o como se dice en el box, para que dos púgiles se enfrenten, tienen que tener el mismo peso. Y sinceramente yo considero que a Omar Marco le falta todavía algún recorrido, hacer mucho ejercicio para llegar al peso que tiene pues ya este Juan Sotomayor, conseguido pues a lo largo de su carrera política. Y bueno, bien que mal, tiene un alto porcentaje y creo que eso juega a favor, ¿no? ¿Tú crees, qué te digo, que cuál es tu opinión de la gestión de Juan Sotomayor? Bueno, ¿crees que ha hecho una buena gestión en el Callao? Lo que yo veo en la función de Juan Sotomayor es que tiene intenciones de hacer las cosas bien. Ahora, no, pero que las haga en la realidad. Que las haga, es una cosa. Porque todos tenemos intenciones, por lo menos es lo que dicen. Se ha frivolizado la municipalidad. Tú que eres chalaco, ¿cuál es la obra más importante que ha hecho Juan Sotomayor en estos 3 años? Bueno, obra más grande. Yo he visto algunas, pero no puedo considerar que esas sean obras más grandes. El pavimentado de las calles, el Callao, tiene por su misma condición de ser un terreno con muchas dificultades, por la misma estructura, era necesario, y creo que todo el Callao necesita pues una remodelación. Pero eso me parece que es lo más grande, porque lo otro son cosas, obras pequeñas, que al parecer están hechas como para contentar a un grupo, ¿no? O sea, para contentar a un sector de la población, porque la gran mayoría de las cosas que se hacen en el Callao parece que parte del gobierno regional y no de la misma municipalidad. Me pides que destaque una obra, no la sé. Yo decía, lo único que he visto es la bueno, estamos iguales, ¿eh? La pista, ¿no? Claro. ¿Por qué es eso? Pues está, como digo, ha frivolizado la municipalidad y lamentablemente. ¿Tú crees que no, o sea, que a ver, que el alcalde del Callao va a la reelección, pues, ¿no? ¿Tú crees que en realidad necesitamos un alcalde así, o necesitamos un alcalde más agresivo en su trabajo, que nos demuestre que puede hacer? Acá en el Callao no solamente está la inseguridad ciudadana, está la falta de trabajo, etcétera, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad todo parece indicar que probablemente estas mismas autoridades van a reelegirse, van a ser reelectas. Por eso decía, ¿no?, que el peso político que tiene esta gente que considera pues que no hay otra persona más inteligente, solamente ellos son los designado por Dios, como dicen los mexicanos, algunos sienten que la Virgen le habla directamente, ¿no? Entonces ya los humanos no le podemos dar consejo, no pueden hablar, no escuchan a nadie, y por último, cuando ya están embestidos, pues simplemente se vuelven intocables, ¿no? Se meten en una torre de marfil y es difícil, los humanos es difícil llegar a ellos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tú que vives muchos años aquí en el Callao, hay, por ejemplo, sin ir muy lejos, esta paradita que está en Cochrane, ¿verdad? Que tiene más de 40 años. En otros lugares de nuestro país, alcaldes pues valerosos, decididos, de alguna manera limpian, recuperan las calles para el pueblo, ¿no? Que así tiene que ser, y así lo dice la ley. Sin embargo, esta paradita, que no tiene nada de atractiva, que es un lugar lleno de caos, de delincuencia, de desorden. Yo siempre pregunto, ¿cómo se puede crear un niño en esa situación? Ese chalaquito, ¿cómo se va a crear en el futuro? Entonces, tú que vives años, ¿qué recuerdos tienes de esta paradita? ¿Estás de acuerdo que esta paradita, por ejemplo, continúe ahí? Bueno, no solamente son mis recuerdos, lo que pasa es que viví cerca a la parada y ya yo tengo casi 69 años. Y esa parada ya existía. Sí, ¿no? Lo que pasa con los vecinos que no ven su fachada hace mucho tiempo, porque cuando tienen oportunidad de verla ya es de noche. Esa gente no tiene, pues, no puede tener un auto, porque ¿dónde lo deja? ¿Dónde lo deja? ¿Dónde lo guarda? ¿Cuándo lo guarda? ¿Y cuándo lo saca? O sea, tendría que sacarlo de madrugada, ¿no? Y guardarlo también de madrugada. Incluso, ¿no? en épocas como el Día de la Madre, Navidad, los que tienen su puesto alquilan. O sea, ¿es todo un negocio? Las casas son alquiladas, porque algunas de esas casas, al no servir ya casi como... O sea, vivienda. Poniéndome al lado de los vecinos, al no poderlo utilizar como vivienda, lo que hicieron es lotizar parte de su casa y utilizarla para que hagan talleres, generalmente de costura, era la mayoría de lo que había. Ahí se inició esta famosa fábrica de los pantalones Lee, pero era una copia lógicamente de lo que era el americano, pero ahí comenzó y luego ya puso pues un taller en la Avenida Argentina, una fábrica en la Avenida Argentina, ¿no? Junto a la famosa fábrica Fleischmann, no sé si has conocido, claro. ¿Te acuerdas? Claro. Porque hace muchos años que ya no existe, pero... Eso es la realidad de la parada. Es lamentable. La parada no solamente es la parada propiamente dicha hasta el Jirón Buenos Aires, sino que se ha convertido en una parada hasta la Avenida Sáenz Peña, porque lo que llamaban en algún momento el Boulevard de la Cultura, Boulevard del Callao, la empedraron, gastaron tanto dinero para que ahora sirva solamente de depósito de excreta de los perros y los veos amanezcan y vivan ahí, hasta hacen el acto sexual. En plena vía pública. Esa, por ejemplo, esta paradita que está en Cochrane, de alguna manera demuestra la falta de agallas, la falta de decisión para poder gobernar y poner orden aquí en nuestro primer puerto. Yo no creo que a nadie le guste pues esta paradita, pero eso para mí demuestra una gran incapacidad, y no solamente del doctor Juan Sotomayor, sino del alcalde anterior, que ha sido Félix Moreno, y el anterior a su vez, que fue Alex Curi. Bueno, lo tienen como un souvenir, como algo histórico, ¿qué pasa? No, yo lo que creo que no es que le falten agallas, lo que le sobra es cálculo político, porque si tú ves que ese es un mercado donde se aglutina, bueno, sería difícil calcular cuántas personas trabajan ahí, y cuántos acuden a adquirir sus productos ahí. Yo no sé si lo que ahí se vende ahora tenga calidad, pero es un riesgo inclusive acercarse por ahí, pero es algo que se ha hecho como una especie de tradición para los chalacos, la parada del Callao. Entonces se expende, como tú puedes saber, de todo, desde carne de caballo hasta ropa, artefactos, ¿no? Entonces la cosa... por ahí va, digamos, es algo que yo considero que ya es hasta como una tradición que exista la parada. Y si haces una encuesta, a lo mejor los vecinos dicen que se quede, ¿no? Es el problema. Claro, si le preguntas a los que viven ahí, ya, obviamente. Y es parte de su vida, creo. Hay niños que han crecido ahí, nacidos. Yo creo que nadie apostaría por la inseguridad, por vivir. La gente quiere vivir bien. Y eso, creo que nosotros elegimos autoridades justamente para que nos den una mejor calidad de vida, para que los niños que estén ahí puedan tener un mejor futuro que el que actualmente les están dando nuestras autoridades, ¿no? Porque, y no solamente podemos hablar de las paraditas, sino que aquí en el Callao hay una gran cantidad de desorden. Por ejemplo, tú has visto cuando vienen el verano y estas piscinas que se están diseminadas por todas partes, demuestran también muy poco control y muy poca, presencia de la autoridad en el Callao. ¿Tú has visto esas piscinas? Claro, hay unas que ya tienen, podrían hacer un campeonato de hasta escalera de natación tienen. Porque tienen las medidas reglamentarias, ¿no? Eso, entonces, ¿con qué agua la riegan? Me parece que había un alcalde, no recuerdo cuál, que decía que salía con un camión repartidor de agua para llenar las piscinas. Imagínate. O sea, eso es populismo, ¿no? La gente necesita diversión, necesita agua, pero también hay quienes en sus hogares no tienen ese líquido elemento, lo tienen que comprar. Y no es justo que la autoridad, utilizando recursos de la ciudadanía, reparte el agua para que la gente se dé ese, que es un lujo en algunos sectores, para que se bañe con una cantidad enorme de agua, ¿no? Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con Jorge Luyo. Estamos conversando acerca de el contexto electoral, cómo se ve, cómo ven los chalacos este panorama electoral que terminará el 5 de octubre durante las elecciones. Pausa comercial, amigos, y regresamos. Son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Biche. Si me besas en la boca, te nunca. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. La rumba salsera. Chalaca.com. La rumba salsera. Salsera es. Si te gusta la salsa y ya estás aburrido escuchando mil cosas, ya no pierdas más tiempo. Sintoniza tu salsa, ponte al estilo. Esta es tu rumba salsera. ¡Vamos a! ¡Chalaca! Y si te gusta la salsa, vente pa' acá. La rumba salsera. Y aquí está la rumba. Mira la rumba que pone sabor. La rumba. No, salsera es imponiendo calidad y estilo a la salsa, apoyando el talento nacional. La rumba salsera, chalaca, salsera es para que sigan gozando. Salsera es la salsa no muere. Salsera es chalaca. Tumúsica.com, tu nueva radio salsera. Salsera es. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es El Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. De la mañana y 15. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. Bueno, a estas horas de la mañana vamos a tener un enlace telefónico con el director del hospital Daniel Alcides Carrión, del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, quien el día de ayer pues inaugurara el remodelado servicio de neonatología y cuidados críticos neonatales. Bueno, vamos a conversar con el doctor José Luis Orcasitas. Muy buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo está usted? Le agradezco mucho por la llamada. Bueno, doctor, quisiera que le pueda contar pues a nuestros oyentes acerca de esta obra que se inauguró el día de ayer y que está pues dirigido sobre todo a las madres gestantes y a los niños. Bueno, recién así. El día de ayer hemos inaugurado el servicio de cuidados intensivos neonatales. Uh-huh. Es una obra que se ha hecho con una inversión de más o menos 670 mil nuevos soles, con el apoyo del gobierno regional del Callao, con nuestros recursos directamente recaudados y con las donaciones y transferencias que recibimos del Seguro Integral de Salud. Es una obra de la mayor importancia debido a que nosotros somos el centro de referencia para atender a todos los recién nacidos que requieren de una atención intensiva en nuestra región. Asimismo, en muchas oportunidades recibimos también a nivel nacional niños que requieren tratamiento desde todas partes del país. Doctor, ¿cuántos niños nacen diariamente en el hospital Daniel Alcides Carrión? En el Carrión aproximadamente nacen 3.700 niños. ¿Sí? ¿Al día? De los cuales el 20% aproximadamente requieren de un tratamiento en esta unidad. Pero no solamente están estos 3.700 niños que nacen en el hospital, sino están en lo más o menos 4.200 niños que nacen en el hospital de Ventanilla y que muchos de ellos tienen que ser referidos aquí al hospital. Y de los 3.700 pacientes que nacen en el hospital San José, lo mismo también son referidos aquí. Entonces, estamos hablando de que estamos aproximadamente atendiendo a más o menos el 10% de las 10.000 nacimientos que se producen en el Callao anualmente. Bien, bueno, esta obra esta remodelación del servicio de neonatología y cuidados críticos neonatales, pues va a beneficiar sin lugar a dudas a los vecinos del Callao. Doctor, también quería preguntarle, aprovechar para preguntarle cómo va el tema del tomógrafo, si es que ya está funcionando. Ya, pues esa es una buena pregunta. Antes de contestarle lo del tomógrafo, quiero también decirle que hemos adquirido 6 incubadoras con 6 equipos de monitoreo avanzado para recién nacidos. Hemos adquirido también 2 cunas de atención avanzada para el recién nacido, ventiladores automáticos también. El tomógrafo es un proceso que ha durado casi 3 meses, porque esto es lo que dura una reparación de este equipo de tan alta tecnología. Yo les cuento que incluso ha tenido que venir un ingeniero desde el Japón para que dé el diagnóstico real de lo que tenía nuestro tomógrafo, y que recién supimos las necesidades de nuestro tomógrafo. Pero esto va a costar aproximadamente 800 mil soles, y como usted sabe, es una licitación pública. Esa licitación pública ha terminado, los equipos ya están aquí en el país, el día de hoy deben de estar siendo desaduanados, y en esta semana debemos de tener nuestro tomógrafo operativo. O sea, doctor, la reparación de este tomógrafo costaría prácticamente casi 1 millón de soles, 800 mil. Son 800 mil soles, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la duración de este tomógrafo? O sea, ¿cada cuánto tiempo se le tiene que hacer este tipo de mantenimiento? Esa es una buena pregunta. Nuestro tomógrafo tiene 5 años. Es aproximadamente después, cada 4 años que se tiene que cambiar el tubo. Uh-huh. Cada 4 o 5 años. Que estamos cambiando. Bueno, precisamente por esa razón es que hemos entablado un convenio de asociación público-privado con una empresa en la que estamos teniendo un tomógrafo adicional, no de la alta tecnología que tiene nuestro tomógrafo, sino uno más simple, uno de 36 cortes, que son un equipo que va a complementar la labor de nuestro tomógrafo. Siempre tenemos una demanda que sobrepasa nuestra capacidad. Entonces, esa demanda que sobrepasa nuestra capacidad va a ser atendida por este tomógrafo. El resonador magnético que teníamos en el hospital también está siendo renovado con uno de nueva tecnología. Lo que quiero también que entiendan es que nosotros quisiéramos resolver esto inmediatamente. Estos equipos, para llegar al país, se demoran no menos de 2 meses. Pero sin embargo, este resonador ya lo tenemos dentro del hospital, está en proceso de instalación, así que nuestro hospital va a tener un servicio de diagnóstico por imágenes, creo que dentro de los hospitales mejor dotados del país. Uh-huh. Bueno, queremos agradecerle al doctor Orcasitas, pues, por esta información que es importante para que nuestros amigos chalacos puedan ir a atenderse, pues, a este importante hospital del Callao. Muchas gracias, doctor Orcasitas, y sus palabras finales. Sí, yo también le agradezco profundamente. El día 16 de marzo, que ha sido aniversario de nuestro hospital, también hemos inaugurado el remodelado servicio de cirugía, cirugía 1. Tenemos un servicio digno para nuestros pacientes, por más pobres que sean nuestros compatriotas, necesitan un trato digno, por eso es que esos ambientes parecen clínicas. Lo de recién nacido es espectacular, lo de sala de operaciones también es una remodelación bastante, bastante importante. Estamos terminando de equipar. No se olvide que el año pasado hemos hecho una inversión de más o menos 6 millones de soles con el apoyo del gobierno regional, con el apoyo del gobierno central, con el apoyo del CICI, con nuestros recursos directamente recaudados. Uh-huh. Bien, Muchas gracias, doctor José Luis Orcasitas, por esta comunicación. Muy amable. Gracias. Bien, ha sido el director del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, que el día de ayer pues inaugurara junto a otras autoridades de salud este remodelado servicio de neonatología y cuidados críticos neonatales. ¿Ah? También nos dijo que nacían 3.700 niños, yo supongo que al mes. Así que 3.700 chalacos nacen al mes, imagínense cuántos. Y solamente ahí, en Ventanilla, nacen también una cantidad fuerte. Y en otros hospitales igualmente, ¿no? O sea, los chalacos siguen creciendo, se siguen reproduciendo fuertemente, según estas estadísticas. Bueno, estamos con nuestro amigo Jorge Luyo, periodista chalaco, conversando acerca de el contexto político, el contexto electoral aquí en la provincia del Callao. Bueno, Jorge, salió una campaña que se llamaba Haz campaña con la tuya. Lo hizo, esta campaña era de la Contraloría General de la República, justamente al inicio de la campaña, que fue el 24 de enero, salió esta campaña con la finalidad de que las autoridades tengan que no usen recursos de la municipalidad, recursos públicos, para realizar propaganda proselitista, propaganda electoral. También la defensora del pueblo, en una entrevista que tuvimos acá, dijo de que ella había cursado ya cartas a diferentes autoridades para que no utilicen, recordándoles esta campaña y la ley sobre todo. También nos dijo la defensora que se debería retirar toda la campaña que tiene nombre, que tiene imágenes de la autoridad que pretende una reelección. Sin embargo, a mí me parece que nada de eso se ha hecho. ¿Cómo ves tú esta campaña emprendida por la Contraloría aquí en el Callao? Bueno, como siempre, pues letra muerta, ¿no? Porque los candidatos nuevos son los que van a tener que meter la mano al bolsillo, pero los que pretenden una reelección, ellos ya tienen todo pues un sistema de propaganda que le cuesta al pueblo, porque si tú caminas por la avenida Sáenz Peña vas a encontrar un ejército de gente que trabaja para el gobierno regional, que trabaja para la municipalidad, con chalecos que dicen el nombre de cada uno de las... En un caso el presidente chalecos, y el otro el alcalde. Verde. Son chalecos que el color hace pues la diferencia, pero son paneles ambulantes. Hay un panel ya que rompe todos los criterios de publicidad, porque ni siquiera cumple con la difusión real que necesita un panel, la ubicación. Por ejemplo, en la avenida 2 de Mayo, aquí un par de cuadras de aquí de la estación de la radio, podemos encontrar un panel que ha sido puesto en el centro de la avenida 2 de Mayo, a nivel en que las personas cuando pasan por ese panel tienen que agacharse. O sea, ¿con qué criterio imagínate, lo han ya, hecho? Lo han puesto de manera grosera ya. Es del gobierno regional. Claro, para que la gente no se moleste, han puesto pues que están propiciando la cultura para los chalacos, pero... Ellos no tienen cultura. Hay que empezar por casa, ¿no? O sea, es lamentable. Sí, pues sería interesante que eso se llevara a la práctica, que cada uno ponga su dinero para hacer campaña, proselitismo. Sin embargo, las autoridades que están en funciones, pues van a... Ya lo tienen hecho, se han lotizado las paredes de los diferentes distritos, tanto gobierno regional como los alcaldes, y esa ya queríamos, tendríamos que borrar las pintas. Bueno, también nosotros informamos que a Susana Villarán por colgar un video en la página web de la Municipalidad de Lima, también le mandó el Jurado Nacional pues una notificación, una queja, en fin, una multa incluso. Sin embargo, aquí uno puede ver el Facebook y Omar Marcos, por ejemplo, lanza sus programas sociales, porque ahorita la moda es eso, lanza sus programas sociales y abajo dice pues gestión Omar Marcos, ¿no? Lo cual está totalmente prohibido. Sin embargo, ellos lo lanzan alegremente. ¿Y tú por qué crees que nadie dice nada? Eso es pues, contravenir la ley, ¿no? Esa es la... Bueno, no nadie, porque acá lo decimos a cada rato, ¿eh? Pero muy bueno, poca gente. Pero lo lamentable es que nosotros podemos denunciarlo, pero no podemos hacer cumplir la ley. Esa es la gran diferencia. Y la ley pues tiene, ya se ha demostrado en esta coyuntura política que la ley tiene pues ciertas distinciones. Cierra el ojo cuando quiere, cierra uno, cierra los dos, se pone de perfil. Es decir, de acuerdo a cómo viene la oportunidad o la necesidad o el cheque, supongo, ¿no? No podemos decir que lo reciben porque de eso no hay, nunca se deja huella. Dejar huella sería pues ser ya o inocente o un cándido, y en política eso no está permitido. Bueno, pero hay algunas huellas, ¿eh? Ah, bueno. Esos trabajadores fantasmas. Bueno, los trabajadores fantasmas, claro. Yo escuché a un expresidente de la República que decía... Acaba de decir, y ha sido motivo de una caricatura en un periódico limeño, si hay alguien culpable, son empleados de tercera categoría. Y entonces siempre se sacuden así, ellos buscan la forma de que haya pues intermediarios. Y esto de la... Y él decía, ¿no? Si alguien es culpable, que lo metan preso. El señor Félix Moreno ha dicho lo mismo, que los culpables vayan presos, claro. Oye, cuando se roban 500 soles, yo podría decir, no sabía, pues no, es algo que se escapa a mi control. Pues, sí, pero no. Que no hablan de 10 millones de soles, no me diga que no sabe o que no estaba enterado. O en todo caso... Hubiera hecho mejor callar, no sé, ganaba más. O en todo caso, yo no creo que exista un chalaco que quiera un presidente del gobierno regional que se les escapen por las narices 10 millones... Y él diga... Él ni se entere. Yo no sé nada. ¿No? O sea, yo no creo que los chalacos que quisiéramos un presidente así, ¿no? La ingenuidad, pues, no es algo que se condice con la política. Había un presidente de la República que está en desgracia, que cuando le decían, todo el mundo sabía que había una persona que le estaba robando al gobierno. Y él decía, no sé. Pero salió en una revista popular. Sí, pero yo no leo esa revista. O sea, ahora que está preso, ahora que está enfermo, mellado en su salud según sus aláteres, está mejor enterado que cuando era presidente, porque ahora apenas Humala dice algo, él sale inmediatamente a responder. O sea, tiene pues reflejos mejores que cuando estaba más joven. Entonces, son cosas... Que sinceramente eso sí da cólera, porque eso es un insulto a la inteligencia de la comunidad, de la gente, porque cosas que uno las está viendo, las está palpando, y sin embargo ellos creen que nos engañan cuando dicen no sé, no supe, no me enteré, que vayan presos los culpables. Uh-huh. Es una administración bien llevada. Las cosas tienen control, por lo tanto no puede ser que una persona, claro, hay trabajadores de mando y medio, en este caso, por ejemplo, gente que ha tenido que reclutar a ese personal, claro, les dicen para darle la parte legal, la credibilidad a esta función, le dicen, oye, contrata persona, llaman, ponen un aviso, hacen cola a la gente en la puerta de la institución, le toman sus datos, ahora... Si van o no a trabajar, ese es el problema. De lo que sí estamos seguros es que sí iban a cobrar. Sí, iban a cobrar. Bueno, tú sabes que hay una huelga en el Poder Judicial, una huelga indefinida, y nosotros estamos en una conexión telefónica con el doctor Jorge Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial del Callao. Muy buenos días, doctor Jorge Pérez. Buenos días, Tulio. ¿Qué tal? Buenos días a tu público oyente. Bueno, muchas gracias por esta información. Queremos conocer cómo va desarrollándose la huelga indefinida que ustedes vienen sosteniendo. Bueno, Tulio, te cuento de que hemos radicalizado ya la medida ya a partir de la semana. Ha sido un acuerdo que hemos llegado ya el día viernes entre todas las bases sindicales del país. Estamos radicalizando, el día de hoy vamos a hacer una olla común, El día de mañana tenemos una movilización en Lima que tiene que ser contundente, y le hemos llamado la marcha de los cuatro suyos judiciales, y la idea es llamar la atención a los a los representantes del Congreso de la República para que aprueben la ley de exclusión del trabajador judicial de la ley de servicio civil. Estamos de acuerdo con esta ley, Tulio, porque aparte de afectar varios derechos constitucionales y laborales, sobre todo, también pone en peligro, en riesgo, la autonomía del Poder Judicial, porque la decisión respecto a los trabajadores la tomaría el Servir, que es una institución que le correspondería al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial, como señala nuestra ley orgánica, que hasta ahora sigue vigente. Entonces hay una afectación, evidentemente, de la autonomía del Poder Judicial. Podría existir esta afectación y una intromisión respecto a las funciones que, como todo el mundo sabe, tienen que ser pues completamente libres, ¿no? Libres de cualquier otra presión política o libres de cualquier otro tipo de presión. Ahorita, por ejemplo, hay una crítica bastante grande hacia una resolución judicial que, al parecer, según muchos comentaristas, había favorecido a un político. Pues eso es lo que se trata de evitar. El Servir, al tener el control de los trabajadores del Poder Judicial y de todo lo que se encarga del tema del personal, lo que puede originar es, pues, intromisiones, ¿no? Intromisiones de este tipo en el Poder Judicial, que, como ustedes saben, también es un poder del Estado y tiene que tener una autonomía suficiente para que no ocurran estos problemitas, pues, que estamos viendo nosotros los ciudadanos con mucha preocupación, ¿no, Julio? Uh-huh. Ustedes ya tienen alrededor de 2 semanas con esta huelga, ¿verdad? Efectivamente, Tulio, y bueno, es por responsabilidad directa de la bancada nacionalista, ¿no? Que es la que está imposibilitando de que nosotros podamos ya pasar al pleno del Congreso. Tenemos un dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República respecto a esta exclusión, a este proyecto de ley de exclusión del trabajador judicial de la ley de servicio civil. Pues el presidente del Congreso, el señor Freddy Otárola, está oponiéndose de manera muy dura, y también la bancada nacionalista, así como la bancada también de Perú Posible, a que esta norma se debata en el Congreso de la República, ¿no? Y que exista la posibilidad de que sea aprobada. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para que este jueves sí se logre. Nos han imposibilitado ello el jueves pasado, ¿no? Y también el jueves hace 2 semanas atrás. Entonces, ellos están, digamos que, tratando de que no se llegue a aprobar esa norma. Entonces, por tema político. Entonces, nosotros estamos justamente buscando de que se apruebe esa ley, o por lo menos se ponga en agenda y se debata el día jueves. Entonces, por eso estamos mañana haciendo una movilización en Lima, que tiene que ser multitudinaria, seguro, porque van a venir también compañeros, trabajadores de diferentes bases del país. Van a venir de Ayacucho, de las bases más cercanas de Cañete, de Ica, de Huaura, ¿no? De Ancash, de las bases más cercanas, y también algunos trabajadores de las bases más alejadas también del país, para la movilización que vamos a tener el día de mañana en el centro de Lima. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta información al doctor Jorge Pérez, secretario general de los trabajadores administrativos del Poder Judicial y del Callao, perdón, y esperando pues que esta huelga pueda terminar pronto para que los litigantes, los usuarios del Poder Judicial del Callao puedan continuar con sus procesos con la normalidad de vida. Muchas gracias y sus palabras finales. Bueno, Tulio, yo también pido disculpas a todos sus oyentes. Ha sido una, digamos que el Estado peruano lamentablemente nos obliga a tener que hacer esta medida de lucha. Nosotros ya hemos estado ya en constante comunicación desde el mes de diciembre del año pasado respecto a este tema. Ha habido compromisos de algunos también congresistas respecto al tema porque consideran un peligro para la autonomía del Poder Judicial. Lamentablemente, por cuestiones eminentemente políticas, pues no se está llevando a cabo, no está tomando esta norma. Entonces, eso nos ha obligado, lamentablemente, a tener que ir a una medida de lucha, ¿no? Yo, de verdad, les pido disculpas a todos los ciudadanos chalacos, y esperamos de que esta semana se defina esta situación y podamos estar suspendiendo o levantando la huelga, en todo caso, en la próxima semana, ¿no? Esperemos que eso ocurra, Dios mediante, ¿no? Muchas gracias por esta comunicación nuevamente a Jorge Paredes, secretario general de los trabajadores administrativos del Poder Judicial del Callao. Bueno, esto es lo que viene sucediendo, pues, en diferentes partes del Callao. Jorge, imagínate tú tener un juicio y ya tienen 2 semanas sin que podamos saber nada de nuestros temas legales. Bueno, justicia que no es a tiempo no es justicia. Y lamentablemente es así, pues, pero aunque no creas, para ciertos sectores la justicia abre la puerta, porque a veces salen algunas resoluciones a pesar de la huelga, claro. Y siempre favorable para alguien, ¿no? Pero, o sea, los derechos laborales siempre tienen, pues, un camino. ¿Y por qué siempre tenemos que esperar a la presión de una huelga para que recién se resuelvan o para que recién le presten atención a lo que pide la gente, ¿no? Si la gente reclama es porque supone que tiene, pues, derecho, y si ellos están trabajando en una institución donde, caramba, el dinero es el que corre por delante de ellos, no le pidamos, pues, que no haya corrupción. Sí, sus expectativas económicas no son resueltas, por lo menos en lo que corresponde, ¿no? Por lo menos de una forma equitativa. Uh-huh. Bueno, estamos con Jorge Luyo, periodista chalaco, conversando, pues, acerca del contexto electoral en el primer puerto de la República. Bueno, Jorge, no tenemos oposición aquí en el Callao. Cuando entre a tallar Víctor Albriz, es lo mismo. ¿Cómo lo ves? Ya decíamos, hacíamos el ejemplo del detergente, pues, ¿no? O sea, de lo que se trata es fraccionar a la competencia chica, entre comillas, y entonces en la repartición está la ganancia, pues, para el que verdaderamente tiene, pues, toda una maquinaria, tienen todas las posibilidades de enfrentar una campaña de largo aliento. Y bueno, nosotros ya vemos que los otros tendré que meter la mano al bolsillo, mientras que los que están en funciones, pues, a pesar de que renuncien, hagan encargaturas, ya sabemos que nosotros eso le dejan a quién dejan encargado, dejan a una persona que es de su confianza, que lo único que hace es llenar el vacío, sentarse en el sillón, ni siquiera le abren la puerta, creo, para que se siente en el sillón del presidente o del alcalde. Simplemente se cumple con un formato, pero ellos siguen dando, pues, a todas luces se nota que siguen ellos en ejercicio, a pesar solamente cumplir con un mandato electoral, ¿no? Claro que sí. Bueno, claro que sí. De alguna manera habrá un continuismo en el Callao en los próximos años. Todo indica que si no aparece, hasta donde hemos visto, lo único que acabo de ver como novedad es que Celeste Aliaga, o sea, va por el PPC, pero más de lo mismo, pues. No, o sea, yo decía hace un día con un poco de sorna, cuando alguien va a una apoyada, cuenta un chiste, lo aplauden el día lunes y es candidato a algo. Y lo que es peor, hay gente que vota por ellos. Hay gente que cuenta 2 chistes. Ah, ya, eso ya, ya un chiste y un cuento. Un chiste y un cuento. Pero es lamentable la política chalaca, y hay gente que en el camino, yo he visto algunos ya que como que tiraron la toalla. El señor Caballero, me parece que ya no pasa nada con él. Lo vi que estaba pidiendo auxilio, que estaba pidiendo que ya alguien que venga y lo saque y le diga, oiga, ya, yo voy por ti. No, ya no se le escucha hablar, o no sé si sea una campaña. A lo mejor la campaña del silencio ante tanta bulla tiene sus bemoles, algún beneficio podría sacar, pero hasta ahora se ven algunos candidatos que lo único que hacen es decir que quieren al Callao, que aman al Callao, que el Callao es muy rico, lo confunden con un plato de ceviche, pero hasta ahora no hay propuestas claras. O sea, las únicas propuestas que hay son las que existen, las que ya están, las de la gente que está en actividad. Las únicas las únicas propuestas que hay son que no hay propuestas. Claro, porque ya están ellos haciendo una carrera y lo único que hacen es ahora publicitar lo que han hecho, lo que van a hacer, lo que ya está programado. Pero los nuevos, por ejemplo, si hablamos de un distrito aquí en el Callao, la gente se queja de ese alcalde, no ha hecho nada, ha dejado su distrito congelado en el tiempo. pero su gente, como no le gustan las críticas, han sacado su revista nueva, una revista rosada con un barquito. Entonces, para que digan solamente cosas bellas de él, pero hasta ahora, ni sus competencias dice qué es lo que va a hacer en el Callao. Solamente con decir que van a hacer lo que no ha hecho ese alcalde en 15 años, ya tendrían un argumento para la campaña. Y no hay propuestas de los candidatos, nada, ¿no? Nada, entonces ese es el problema. Se están pensando que tienen pues la solución, la invención de la pólvora, y entonces no quieren que nadie se la copie. ¿No será que ya qué van a decir? Por ejemplo, ¿qué puede decir este Juan Sotomayor? Voy a darle seguridad al Callao. ¿Quién le va a creer? ¿Qué puede decir Pedro López? Puede decir, voy a darle seguridad a mis vecinos, si no ha podido ni con su barrio. No ha podido ni comprar, o sea, una central telefónica para su municipio. ¿No? O sea, es decir, yo creo que los candidatos que están ya no saben, ya no pueden decir nada, pues ya están desacreditados con la realidad los ha desacreditado. Eso es una creencia mesiánica que tienen ellos, pues que piensan que son señalados por el mismo, la paloma del cielo, que les dice, tú eres el único que puedes dirigir los destinos de tu, claro, distrito, la región. Entonces se cree insustituible. Lamentablemente la competencia no es pues la mejor. Tampoco, claro, ¿no? Bueno, hemos estado pues con Jorge Luyo, connotado periodista chalaco, conversando acerca de la realidad política en nuestra provincia chalaca. Jorge, quiero agradecerte por habernos dado un poco de tu tiempo y esperamos poder tenerte en otra oportunidad aquí en nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros y tus palabras finales. Bueno, gracias también por la invitación, por tenerme en cuenta. Y bueno, lo único que tratamos aquí, desde mi modesta opinión de Rodando Noticias y un bajo Perú, haciendo un poco de propaganda también. Claro, claro. Es que el peso de los postulantes en esta campaña, los candidatos, porque todavía creo que no están definidos, algunos todavía son sean pues con una realidad palpable de lo que es el Callao. El Callao tiene tantas necesidades y sin embargo ninguno, todos dicen querer al Callao, es lo único que dicen, ¿no? Es querer al Callao, pero es que quieren que ayuden amores, al Boys, pero hay amores que matan, la solución, como si eso fuera la solución a las grandes necesidades que tiene el pueblo chalaco. Yo espero que en el correr de estos días las cosas se aclaren y vayan mejorando, y para nosotros, y quisiera yo pues darle un abrazo para los chalacos aquí, nos vemos en el Callao a cada rato, pero para los que están fuera de la patria chica, darles un abrazo y siempre un chimpún, aunque está un poco desprestigiado el grito de guerra de los chalacos, pero es nuestro y tenemos que recuperarlo, y ya basta de política que utilicen nombres que identifican a los chalacos. Claro que sí. Muy bien, ha sido Jorge Luyo, periodista chalaco. Nos vamos a una brevísima pausa y venimos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charly Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales.

que existen aquí en el primer puerto de la República. Muchas veces los alumnos terminan quinto y no saben qué estudiar. A veces esta decisión está muy ligada pues a las ofertas laborales que hay en la zona donde uno vive. Por ejemplo, si estamos pues en un lugar de artesanos, entonces imagínense pues que el niño o el joven quiere estudiar de repente cocina, cuando más probabilidades tiene de encontrar trabajo como en algún puesto de este rubro, ¿no? Hay muchas son las ofertas formativas, las ofertas educativas en el Callao y en Lima en general, pero vamos a conversar pues con el especialista Luis Velázquez Cárdenas acerca de las ofertas educativas y las demandas laborales que existen aquí en el primer puerto de la República, en un estudio realizado por su institución que nos va a dar muchas luces acerca de qué debemos estudiar. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Tulio. Un saludo especial de parte de la presidenta del directorio del IPEBA, la doctora Perina Morgan Lora, y de nuestra directora de evaluación y acreditación, la doctora Aida Candiotti. IPEBA, ¿qué significa IPEBA? IPEBA es la abreviatura de... El IPEBA es un órgano operador de CINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Por lo tanto, el IPEBA es el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica, que está encargada de promover y garantizar la calidad de la educación básica y la educación técnico-productiva a nivel nacional. Bueno, aquí en el Callao, yo me he dado con la sorpresa de que en la Universidad Nacional del Callao, por ejemplo, solo el 10 a 15% de la población educativa son chalacos. En el Instituto Tecnológico Simón Bolívar, uno de los más importantes del Callao, el 10% de la población educativa son chalacos. Y ahí estamos hablando, en el primero que nombré es a carreras profesionales y en la Universidad del Callao. Y en el segundo, el Simón Bolívar, son carreras técnicas. El 10%, el 15% es muy poco. ¿La gente chalaca no quiere estudiar? En realidad, el Callao, según el estudio, nos demuestra los resultados del estudio. El Callao tiene una de las poblaciones más... con mayor cantidad de estudios, o sea, el mayor porcentaje de jóvenes tienen estudios. ¿Qué estudios? O sea, que estudian en Lima. Prefieren estudiar en Lima que en el Callao. En realidad, el 43.1% de la población en edad de trabajar de la PET tiene algún tipo de estudios superiores. Es decir, podemos considerar que el Callao es una población educada. ¿Qué significa estudios superiores? Estudios superiores incluye estudios en un centro de educación superior tecnológica o en una universidad. Y a diferencia del nacional, en el caso del Callao se presenta hay un rasgo particular. El 24,4% de este 43,1% son jóvenes que estudian alguna carrera tecnológica. Y el 18,7% alguna carrera universitaria. Es decir, y esto es lo contrario a nivel nacional. O sea, a nivel nacional tenemos más jóvenes, población en edad de trabajar con estudios universitarios que con estudios tecnológicos. Sin embargo, en el Callao se produce el proceso inverso. O sea, hay más jóvenes con estudios superiores tecnológicos que universitarios. ¿Qué universitarios? O sea que los chalacos, por decirlo de alguna manera, les gusta las carreras técnicas. Efectivamente, lo que es una gran fortaleza, porque una de nuestras mayores demandas, las mayores demandas que tiene el sector productivo es por profesional técnico. Eso sin contar la otra forma educativa, que es la formación profesional en los centros de educación técnico-productiva que preparan a operarios, ¿no? ¿Qué significa que yo siga una carrera técnica? Por ejemplo, ¿qué carreras? ¿Qué exactamente? En realidad, las carreras técnicas van desde el ciclo operario hasta la carrera que se da en los institutos superiores tecnológicos. En el ciclo básico, tenemos ciclo básico, ciclo medio y ciclo superior. En el ciclo básico, que se da en los centros de educación técnico-productiva, una persona estudia aproximadamente un año y puede salir con un título de asistente técnico. Ajá. En una especialidad. Es algo que la gente quizás no conoce. Estudiando un año. Yo puedo ser técnico. Asistente técnico. Por ejemplo, técnico, los que estudian, digamos, para cortar cabello. asistente técnico en cosmetología, por ejemplo. Ajá, o son, los que estudian, son técnicos, digamos, también. Son técnicos, son operarios, ¿no? Un panadero. O asistente técnico en panadería o en pastelería o si es en y cocina, aquí en el Callao, la mayoría, según usted nos dice, según el estudio, ha preferido carreras técnicas. Prefiere carreras técnicas de nivel superior. De nivel superior. O sea, estamos hablando de institutos y universidades. ¿Y cuáles son las carreras técnicas más preferidas por los chalacos? A nivel del ciclo básico y del ciclo medio, o sea, hablamos de asistentes técnicos y técnicos, no de superiores tecnológicos, que es el instituto, tenemos que el estudio nos demuestra que tenemos las familias profesionales de ética personal, textil y confecciones, hotelería y turismo, computación e informática, artesanía y manualidades, ¿no? Esas son las carreras que, hay, que según el estudio tienen mayor demanda. Es muy diferente de, hablamos de una demanda social, es decir, lo que la gente desea estudiar más. ¿Cuáles son? Podría repetir. Estética personal, textil y confecciones, hotelería y turismo, computación e informática, artesanía y manualidad. Uh-huh. Dígame, usted, me imagino que debe ser padre de familia. Efectivamente. Claro, ¿no? Sí. ¿Qué diría usted si su hijo le dice, papá, quiero estudiar, corte y confección, las carreras que me está diciendo, versus que le diga, papá, quiero estudiar ingeniería? En realidad hay que diferenciar bien los niveles de formación. O sea, hay que tener bien claro qué significa cada nivel de formación. Una carrera de ingeniería, igualmente que cualquier otra carrera, tiene diferentes niveles. En el caso de una carrera de ingeniería, obviamente lo va a hacer en una universidad. Y dependiendo también de cuál es la ingeniería que desearía estudiar. Por claro, eso pero yo me refiero como provincia, que queremos un desarrollo. ¿Está bien que tengamos puros técnicos o está bien que, digamos, direccionemos la educación para que nuestros hijos aspiren a ser universitarios, ingenieros, abogados, doctores, etcétera? Lo que pasa es que tenemos la formación profesional técnica ha sido la percepción que tenemos como ciudadanos es que la educación tecnológica o la educación técnica es mucho menor o es de mucho menor calidad que la educación universitaria. ¿Esa es la percepción o es la realidad? Es la percepción, porque uh-huh. Podemos encontrar técnicos, por ejemplo, técnicos, muy buenos técnicos, que ganan el doble o el triple que un egresado universitario. ¿Ah, sí? Casualmente en las carreras que son de mayor demanda, como por ejemplo un mecánico eléctrico, un técnico eléctrico, puede llegar a ganar hasta 5.000, 7.000 soles. Claro, pero ese técnico puede ganar 5.000, 7.000 soles, pero su jefe, ¿cuánto va a ganar? Yo quiero ser como el jefe, pues. Y quiero que mis vecinos chalacos aspiren a ser como el jefe. Esa pero, es la idea. Claro, pero lo que pasa es que no siempre vamos a tener, o sea, la posibilidad, tal vez. Exactamente. No todos vamos a poder ser jefes, sino seríamos una región de jefes y nadie haría nada, nadie haría ningún trabajo. Esa situación realidad, nunca se va a dar. Efectivamente. Entonces, difícil, ¿no? Pero lo que sí hay que hacer es orientar a los jóvenes a que las carreras técnicas son tan buenas como las carreras universitarias, pero que además las carreras técnicas nos permiten un componente adicional, es que aprendemos a hacer las cosas. No necesariamente el que yo estudie ingeniería de sistemas me garantiza que yo sea un buen programador. O no necesariamente que yo estudie ingeniería mecánica me garantiza que yo pueda reparar un carro. Pero igual, ¿cierto? También si uno estudia una carrera técnica tampoco le garantiza. Todo depende de la persona, efectivamente, ¿no? Del ser humano, ¿no? De si es emprendedor o no. Regresamos al punto. Y claro. Usted ha tocado un punto muy importante que es el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento también es una competencia que debe ser desarrollada desde la escuela y que en los centros de formación tendrían también que desarrollarse, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que también casualmente el IPEBA desarrollamos un estudio a nivel nacional el año pasado acerca de cómo orientar o cómo desarrollar esta capacidad de emprendimiento desde los centros de educación básica, desde las escuelas, ¿no? Bueno, estamos conversando con Luis Velázquez Cárdenas, especialista de la Dirección de Evaluación y Acreditación del IPEBA. Bueno, en todo caso, aquí en el Callao hay digamos, actividades propias de la región, ¿no? Por ejemplo, en un puerto, me imagino que la gente debe haber, bueno, existe pues una pesca artesanal que debería ir creciendo paulatinamente, pero está ahí un poco congelada en el tiempo. Luego hay otra actividad natural, como es el tema de por ser un puerto, la actividad que viene realizando, por ejemplo, DP World, APM Terminals, que la modernización del puerto ha variado, ha cambiado mucho, la estiva de los barcos que vienen a descargar aquí sus containers, ¿no? ¿Eso lo han tomado en cuenta? Sí, efectivamente el estudio menciona cuál es... el estudio en realidad tiene dos partes. Una que es la oferta formativa y otra que es la demanda laboral. La oferta formativa tiene que ver con la parte de cuál es, qué es lo que están ofreciendo los centros de educación técnico-productiva a los jóvenes para que ellos puedan acceder a un puesto de trabajo posterior. Y por otro lado, cuál es la demanda laboral que requiere el sector productivo del Callao y cuáles son esos requerimientos en cuanto a la formación que reciben los jóvenes. Entonces, ¿cuál es la demanda laboral en el Callao? La más pedida, ¿cuál es la demanda laboral más importante? Claro, lo que se requiere, lo que podemos ver en el estudio es que se requiere especialistas en mecánica automotriz, ingeniería mecánica, choferes de montacarga, obreros con conocimientos en manipulación de mercancía. Por ejemplo, esas son las que salen con mayor claridad, ¿no? Efectivamente hay otras que son conexas, pero estas son las de mayor potencialidad en el mercado laboral. Son las más pedidas en el mercado laboral. En el mercado laboral, mientras que por el lado de la oferta tenemos que las carreras asociadas a cosmetología, confección textil, son las que tienen mayor demanda social, es decir, las que son preferidas por la gente, o sea, que prefiere ir a esos cursos, ¿no? ¿Qué le parece eso? Es un poco raro en realidad, ¿no? Pero eso es lo que hay, quizás sea una de las razones, sea porque la gente no conoce en realidad, podemos aventurarnos a muchas hipótesis, es que no conoce en realidad qué es lo que demanda, qué es lo que está demandando el sector productivo y optamos por algo que sea fácil, algo que sea inmediato. Claro, claro, ¿no? La gente es tan humilde en muchos casos que lo único que quiere es empezar a trabajar. Así es, y para eso se pone a estudiar lo que el bolsillo le dé, que es una carrera de cosmetología, de corte de cabello, etc. Claro, ¿no? Pero quizás lo que no sabe es que está invirtiendo tiempo, ¿no? Que es valiosísimo y que quizás con un poquito de esfuerzo, porque los centros de educación técnico-productiva lo que le ofrecen son cursos que son modulares, es decir, puede hacer un módulo, terminar, salir a trabajar y regresar y hacer su otro módulo y de esa forma ir armando su carrera. Y de esa forma puede pasar del ciclo básico al ciclo medio y al ciclo superior y a nivel de universidad. Claro. Bueno, recapitulando lo que usted dice, aquí en el Callao la mayoría de jóvenes apuesta por una carrera técnica. ¿Y podría mencionarlas? Porque sí. No lo puedo creer hasta ahora. En realidad las carreras en el Callao tenemos mayor cantidad de jóvenes con estudios tecnológicos, pero básicamente están centrados en lo que había mencionado: textil y confecciones, hotelería, turismo, computación e informática, que me imagino que usted sabe que es un mercado que está completamente saturado, artesanía, manualidades, estética personal, ¿no? Y sin embargo, ¿qué cantidad de la población, del 100% de la población educativa, solicita eso, este tipo de carreras? Bueno, en realidad lo que tenemos es que en educación superior, en educación tecnológica, tenemos el 24,4 que está en este rango. 24,4% de la población en edad de trabajar, que no solamente incluye incluye jóvenes de 15 a 30 años. De 15 a 30 años, el 24% de nuestra 24, población chalaca, sí, quiere ser estilista, por decirlo de alguna manera. Bueno, de alguna forma. ¿No? O sea, carreras de ese rubro, así, exacto. Que pero son, eso nos da una lectura también, ¿no? Así es, efectivamente. Nos da una lectura que en realidad estos estudios son importantes porque de alguna manera los políticos los orienta a quién quiere, pues, en tu querido Callao, que nuestros jóvenes aspiren a estas carreras cortas, ¿no? Carreras técnicas o tecnológicas, de ahí para arriba, de repente, ¿no? Pero como usted dice, de repente falta de información, falta de dinero, etcétera, etcétera. Pero esa es la realidad y eso es importante saberlo porque ustedes han hecho un estudio muy interesante acerca de la oferta educativa, la oferta formativa, le llaman ustedes, y la demanda laboral. Sí, efectivamente, la demanda laboral, en realidad, como lo mencionamos, está por un lado diferente, ¿no? Está por el lado de mecánica automotriz, ingeniería mecánica, por ejemplo. No existe un instituto o un centro de formación que prepare a los chicos. El único, por ejemplo, que recién ha iniciado un curso para choferes de motocarga es el centro del Obispado, el San José Artesano, por ejemplo, en el Callao, ¿no? Que ha asumido el reto, que en base a estos estudios ha empezado a variar su oferta formativa, ¿no? Claro, entonces, tiene que ser así porque, para eso son los estudios, ¿no? Para justamente direccionar nuestro actuar, ¿no? Efectivamente. Y esperamos que también igual los otros centros de educación técnico-productiva, los institutos y también quizás las universidades lo puedan tomar como referente para empezar a reorientar la oferta que están dando. Porque quizás los chicos van a esas carreras porque es lo único que tienen. Sí, acá cuando pedimos a un trabajador, todo el mundo ha estudiado ¿cómo es? aduanaje, no sé, todo el mundo ha estudiado eso aquí en el Callao. Quizás es porque es lo único que tienen como oferta formativa, entonces claro. Quizás empezar a reorientar, uno de los objetivos del estudio es reorientar la formación profesional en base a la oferta formativa, porque no tiene ningún sentido que formemos chicos para que no encuentren trabajo después. Ahora ya tienen que aprender a manejar tráiler. Por supuesto. Con tanto tráiler que pasan acá las 24 horas del día. Bueno, pues es la realidad. Y nosotros queremos agradecerle a Luis Velázquez Carnas, especialista de la Dirección de Evaluación y Acreditación del IPEBA, por esta información tan valiosa. Que esperamos que sea también valiosa para las autoridades y puedan direccionar en realidad el deseo de nuestros alumnos por seguir carreras pues que realmente vayan a servirles en el futuro, ¿no? Así es importante, ¿no? Sí, efectivamente. Sus palabras finales. Sí, pueden en primer lugar agradecerles por la invitación. Me parece muy importante que temas como estos se pongan en la agenda, porque la educación es el motor de la competitividad de cualquier lugar, de cualquier país, de cualquier región. Efectivamente. Y sin educación no vamos a poder tener un desarrollo sostenible como el que queremos. E invitarlos a consultar el estudio en nuestra página web, que es www.ipeba.gov.pe, donde lo van a poder descargar. No se paga nada, es gratuito, está disponible para quienes lo deseen consultar. Con razón, el 10% de alumnos chalacos solamente estudian en la Universidad del Callao, pues ahí está la respuesta, ¿no? Porque ahí en la universidad no enseñan corte y confección. Bueno, pues los chalacos, algún día, cuando hayan autoridades más inteligentes, podremos pedir y podemos escuchar a los chalacos, a nuestros alumnos que digan: yo quiero ser ingeniero pesquero, yo quiero ser ingeniero civil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es la realidad. Bueno, nos vamos, amigos, muchas gracias por su sintonía. El día de mañana estaremos regresando en un programa similar, esperando haber llevado pues a todos ustedes la información que usted tanto espera. Y nos estaremos reencontrando el día de mañana en una edición más de tu programa Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días. De comunicaciones ASISAC y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando. noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com.